desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ¡100% experimental! ¡En Punto Radical! Abrimos el programa con Chichi y Rico, proyecto basado en el procesamiento de errores digitales en tiempo real. Fácil pornografía, el morbo como justificación de la nada. Chichi y Rico, pronto con nuevo disco. A Karen dijo le guste la tata. Oh, my God. Continuamos el programa con Konrad Schnitzler, un viejo lobo de la electrónica experimental alemana, con un track disponible en la página web www.tripro.com, deletreando www.tibgrandeprod.com. Después seguimos con Sena Parkins y Ikoe Mori y el tema Jezebel. Thank you. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Lo último que escucharon era parte del catálogo del sello Mego. Proseguimos con una quemada más de dicho sello. Yasunao Tom, padre del error digital, y Florian Hecker. El track número 2 del disco Palin Test. Let's go. Acabamos de escuchar un track del disco José María Arguedas Canta y Habla, el track número 2 llamado Carnaval de Queropampa. Continuamos con una sorpresa para todos los atataucitos, un track inédito del arequipeño Ragoletis Fractal, próximo a editar un disco por el sello Aluardí. Ya saben, www.aluardit.net. Este tema tiene un comienzo muy sutil. El tema lleva por nombre Caliporgeris. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Thank you. Thank you. Para la banda, Eso fue Ragoletis Fractal desde Arequipa. Ahora finalizamos el programa con algo de Female, un proyecto de improvisación noruego a cargo de Maja Radke y Hill Sophie Tafhort. Esta es una grabación en vivo, la pueden descargar desde su página web www.femalemusic.com. www.femalemusic.com. Hasta la vista. Visiten alordi.net. Chao.